El día de ayer el equipo de la Dirección de Deportes estuvo presente en el Distrito 7. Bajo la coordinación con el subalcalde hicimos la entrega de balones de fútbol de salón, fútbol y básquetbol a las diferentes unidades educativas. Cabe resaltar que en un total de 201 balones para las unidades educativas de este sector y el costo asciende es a 38.190 bolivianos. También cabe resaltar recalcar a la ciudadanía que la Dirección de Deportes también hará la entrega de este mismo material deportivo en estos 3 balones para las disciplinas a los 14 distritos de nuestra querida ciudad de El Alto. En general hemos comprado 1.205 balones de fútbol de salón y básquetbol, 1.205 de cada uno. Es un total de 3.615 balones, un costo total de 699.880 bolivianos que irá distribuido en balones para los 14 distritos de la ciudad del Alto. Efectivamente, hasta el mes de mayo hemos arrancado el día de ayer en el Distrito 7. Este próximo día jueves estamos con el distrito número 12 y posteriormente, según agenda con la asesora o con la coordinación de las subalcaldías, estaremos llegando a los 14 distritos.